Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Hechos históricos que ocurrieron un 21 de noviembre. En 1620, 41 peregrinos varones del barco Mayflower, antes de desembarcar en las costas de Nueva Inglaterra, redactan y firman la Declaración de Mayflower, por la que dicen estar de acuerdo en cumplir con las leyes del nuevo gobierno que se establezca. Tras la firma, los 102 peregrinos que lleva la nave, desembarcan. Al mes siguiente fundarán la ciudad de Plymouth. En 1694, nace en París, el que será una de las más grandes figuras del siglo de las luces, François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire, filósofo que será la conciencia de su tiempo y luchará contra la injusticia y el terror del sistema imperante, por tanto, será uno de los máximos representantes de la Ilustración. En 1695, fallece en Londres, Henry Purcell, compositor inglés de semióperas y cantatas, perteneciente al barroco. Tal vez, su obra más conocida sea King Arthur, de 1691. En 1783, se efectúa cerca de París, el primer vuelo tripulado en globo de aire caliente por el inventor francés Jean-François Pilatre de Rozier y su amigo François Laurent. Se mantienen en el aire con su globo de tela, fabricado por los hermanos Montgolfier, durante 25 minutos en los que recorren unos 9 km, y logran alcanzar una altura de 150 metros. Aproximadamente un mes antes, a mediados de octubre, los hermanos Montgolfier habían enviado a una oveja, un gallo y un pato en uno de sus globos en una ascensión de 8 minutos de duración. En 1806, Napoleón, emperador de Francia, decreta la prohibición continental al intercambio comercial con el Reino Unido, con el fin de arrebatar a Londres el poderío comercial, quitándole los mercados europeos. En 1874, muere en Roma, el pintor y grabador español, Mariano Fortuny, caracterizado por escenas costumbristas de gran luminosidad. En 1877, en Estados Unidos, Thomas Alva Edison anuncia un gran adelanto técnico mediante la invención de su primer fonógrafo, con el que se puede registrar y reproducir sonidos. Se trata de un cilindro hecho a mano y cubierto con papel metálico. En 1916, en el canal de Kea, en el mar Egeo, el Britannic, buque gemelo del transatlántico Titanic, golpea con una mina y tras la explosión se hunde en tan solo 55 minutos a pesar de las formidables medidas de seguridad con las que está dotado. De las 125 personas que viajan en el buque, 29 resultan muertas al ser succionados los dos botes salvavidas en que se encuentran por la hélice de babor del gigantesco navío. En 1916, en su palacio de Viena, Austria, fallece Francisco José de Habsburgo-Lorena, último emperador de Austria y rey de Hungría. En 1969, en Estados Unidos se activa el primer enlace entre dos computadoras, una en la Universidad de Stanford y la otra ubicada en UCLA. Este proyecto se denomina ARPANET, y es el antecesor de lo que será la red de comunicaciones de Internet. En 1995, en Dayton, Estados Unidos, finaliza la conferencia que concluye con los acuerdos del mismo nombre, que pone fin a la Guerra de los Balcanes. La firma tendría lugar en París el día 14 de diciembre del mismo año. En 2002, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. En su reunión de la Cumbre de Praga, cursa una invitación oficial para que Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumanía se conviertan en nuevos miembros de esta alianza internacional, política y militar. Eran algunos de los hechos ocurridos un tal día como hoy, un 21 de noviembre en la historia. Pues ya posteriormente encontramos mi amigo invisible, vamos, que fue uno de los niños que consiguieron salvar y lo dejaron aparte en una habitación hasta que murió. Y tú, cuando recuerdas aquello, piensas que quizá ese niño con el que jugabas tú, pues en vida fuese aquel que habían emparedado, ¿no? Y que quizá era eso lo que te querían decir. Porque los espíritus, cuando nos visitan, nos quieren transmitir algo. Normalmente cuando están aquí y buscan nuestra atención es porque necesitan ayuda o somos nosotros los que los necesitamos. Lo que pasa que el medio de comunicación con ellos todavía no lo tenemos bien definido. Hay personas que sí podemos afinar, digamos, esa comunicación, y hay otras que no, que simplemente al recibir cualquier llamada de alerta, pues lo que hacemos es huir o asustarnos y no buscamos una explicación a por qué le hemos recibido. Normalmente cuando están aquí es que necesitan algo. Isabel, hay una cosa, yo leo muchos libros, tengo la suerte de gustarme esa maldita afición, ¿no?, de leer. El tuyo me lo he leído en muy poco tiempo. Me ha gustado muchísimo, se lee muy fácil, se lee muy muy agradable. Pero hay una cosa que le diferencia de todos los libros que ya había leído antes sobre los espíritus. Eres una autora que te pones, que miras a través de los ojos de los espíritus. Me voy a explicar. Isabel Camacho, cuando nos habla de los espíritus, siempre nos deja una coletilla detrás de esas frases. Nos dice, bueno, pero nunca pensamos, o nunca piensan las personas que hacen la ouija, o nunca piensan las personas que intentan mantener una conversación, una relación con los espíritus, nunca piensan cómo se pueden sentir ellos, cómo se pueden sentir los muertos. Yo creo que es una virtud que tú tienes, el ver esto con esta objetividad, ¿no?, con este punto de vista. Hombre, es que yo creo que eso es simplemente humanidad, porque ellos en su día fueron seres vivos. Lo mismo que tratamos de, con caridad, a una persona que la encontramos en un apuro, porque a ellos no, si ellos también están en un apuro. Y, yo qué sé, se mira con ojos de ternura a un animal y con ellos se investigan como si fueran objetos inertes. Uh-huh. Y ellos no tienen los sentimientos, igual que lo podemos tener ahora nosotros, porque ellos pierden los sentimientos terrenales, pero sí tienen los sentimientos físicos que se quedan en su interior, la pena, la tristeza. Ellos notan cómo los tratamos, igual que nosotros, y el día de mañana pues nosotros estaremos en esa situación. Uh-huh. ¿Tú hablas con ellos? ¿Tú puedes hablar con ellos? Hombre, no puedo mantener una conversación como la estoy teniendo contigo ahora mismo, pero sí los puedo sentir y interiormente puedo percibir la sensación que está teniendo ese ser en el momento en que estoy en contacto con ellos. Uh-huh. Y sus palabras, es que la comunicación que yo percibo no es muy diferente. Yo no soy una medium que entre uh-huh. en trance y que hable a través, mis palabras sean dichas por ellos, no tiene nada que ver, vamos, y tampoco he tratado mucho ese tema ni... Uh-huh. Y es que en esa parte de medium hay mucho farsante ahí metido, que hay sí. que diferenciar muchas cosas ahí. Uh-huh. Entonces la comunicación mía es percibirlo, y sí puedo percibir palabras, frases que me digan, pero las recibo a través de mí y yo las expreso a mi manera. Uh-huh. No son palabras dictadas expresamente. ¿Isabel Camacho se cree aquella persona que susurra a los espíritus? Depende, ¿no? Depende en qué momento. Lo digo porque dentro de las hojas de tus libros dejas ver como que quizás son ellos muchas veces los que necesitan ayuda, ¿no? Y en el subtítulo de tu libro pones como cómo comunicarse con las almas en tránsito. Están por aquí por un tiempo, ¿no? No siempre están aquí entre nosotros, quiero decir. No, ellos tienen que pasar unas diferentes etapas. Es un camino que tienen que recorrer desde el momento en que pierden el cuerpo hasta que terminan ese largo recorrido. Pues cada uno, dependiendo la vida que haya tenido, tendrá así el camino a la muerte. Uh-huh. Hay algunos que pueden tardar siglos, como otros que pueden tardar varios años. Pero cada etapa necesitan superarla de una manera. Hay etapas en las que se bloquean, que ahí es cuando dependen del ser vivo a los que ellos les solicitan la ayuda. Uh-huh. ¿Hoy en día sigues teniendo un contacto visual con ellos? Sí, hay veces que sí. Incluso llegarlos a confundir, si no sé si el que ha pasado por ahí estaba vivo o estaba muerto, vamos. Hay una serie en televisión, no, la verdad que no recuerdo, no veo mucho la televisión, no recuerdo, pero sí es una persona que hace esa ayuda en el tránsito con los muertos, ¿no? Al leer tu libro, ¿tú has llegado a ayudar a algún muerto? Encontrar algunas situaciones que percibe ese sufrimiento y tienes que ayudarlo. Y más, yo creo que es un deber nuestro, como ser humano, de ayudar al prójimo, y ellos lo fueron en su día, ¿no? ¿Y el miedo dónde lo dejas? El miedo es lo peor, eso es intentar superarlo como se pueda. Yo creo que la obligación y la voluntad te hace superar el miedo, pero el miedo nunca se pierde. Cada vez que te enfrentas a un caso nuevo, se apodera de ti de tal manera que tiemblas como un flan. Lo que pasa es que tienes que tener fuerza de voluntad y, como en verdad, bueno, yo sé que no me va a ocurrir nada malo, porque ¿a qué le tenemos miedo? ¿A que nos ocurra algo a nosotros? A nosotros no nos va a ocurrir nada malo, por ayudarle. Entonces hay que superarlo, que el miedo es psicológico y es lo que tenemos influenciado desde pequeño, el terror que nos causa tanto las películas como historias, todas esas cosas lo que hacen es marcarnos, y a la hora de encontrarnos esto, pues lo que se nos mete en la cabeza es que esperamos ver el típico zombie con la cara a cacho, y eso no es así. Pero vamos, que se consigue superar. Claro, quizá por eso comentas entre las líneas de este Hablamos con los Espíritus, que bueno, no es bueno traérselos a casa tampoco, ¿no? No, despertarte y encontrarte a alguien al lado que no pertenece a este mundo tampoco tiene que ser muy... Pero no es una cosa tampoco muy típica, que hay gente que, yo lo he escuchado a muchas personas a lo largo, sí, de la investigación, no, es que se van contigo. No, no se van contigo. Yo, hay personas, bueno, hay seres que no se pueden mover del sitio en el que estás. Te llevas tú la imagen de él. Entonces tú lo llevas en tu mente, tú te llevas el miedo que has pasado en ese momento, por eso estás en tu casa y estás asustado pensando en él, pero él no está allí. Quizá he encontrado algunas respuestas leyéndolo, porque hablas de esas energías, de esa gran esfuerzo, ¿no?, que ellos hacen al quererse comunicar con nosotros. ¿Esto sería la respuesta a las psicofonías, a esa debilidad a la hora de recoger las psicofonías? Exacto. Sí, porque el comunicarse a través de una psicofonía, por ejemplo, que es un medio que nosotros podemos utilizar para contactar con ellos, para ellos es un gran esfuerzo. Ellos no tienen el don que tenemos nosotros en nuestra preciada materia de poder hablar. No tienen cuerdas vocales, no tienen nada. Es una energía que tienen que enfocarla hacia un sistema de grabación. Y eso desde su situación es muy complicado y tiene que reunir bastante energía. Por eso, pues, los mensajes siempre están prácticamente en clave. Tenemos que comprender la situación que rodea al lugar donde se graba la psicofonía para sacar algo claro de una psicofonía. Pocas de ellas, por lo menos de las que yo he escuchado, te dan un mensaje concreto que te pueden guiar. Son parte, digamos, pistas que nos dan para que nosotros lleguemos al trasfondo de la situación. ¿Tú crees que todos tenemos esa capacidad para comunicarnos con los espíritus? Sí, por supuesto. Yo creo que todos lo tenemos, lo que pasa es que la mayoría los tenemos bloqueados. Uh-huh. Sobre todo lo que nos lo bloquea es el miedo. Uh-huh. El miedo a lo desconocido. Una vez que tú empiezas a conocer lo que es, a tener más claras las ideas, a despejar dudas, entonces ese miedo se va perdiendo y cada vez nos cuesta menos trabajo. Bueno, todos los niños pequeños, ellos... al tener el don de la inocencia, sí, ellos son los primeros medium, digamos, ¿no? Porque uh-huh. ellos se pueden comunicar, tanto como hemos estado hablando antes del amigo invisible. El que tiene niño pequeño sabe que muchas veces está en la cuna y se ríe solo, o que todas las personas que tienen niños nos cuentan, vamos, cientos de historias que ha hecho el niño y que no tiene ninguna explicación aparente, porque uh-huh. ellos no tienen ese temor, no tienen la conciencia de que están viendo algo sobrenatural, y entonces no se le bloquea el sentido de la percepción. Uh-huh. Pero si aprendemos a controlar eso, todo podemos verlos y comunicarnos. Uh-huh. Isabel, tu miedo no, porque ya estás curtida, ¿no? No, yo miedo, sí. En este... sí, bueno, pero los que tienen que pasar miedo son los que están contigo. Tu pareja o tus amigos, ¿no? A la hora de... cuando habléis de estas cosas, imagino que te preguntarán también, ¿no? Sí, mucho, siempre mucha curiosidad, ¿no?, sobre este tema. Sobre todo mi pareja, más de una vez ha tenido que llevar algún susto de encontrarnos en situaciones y el verse involucrado sin... Cuéntanos alguna anécdota. Bueno, pues una referente a eso, estaba mi pareja y un amigo, estábamos en un puente por aquí, que sabíamos que se había ahorcado una persona hace bastante tiempo, uh-huh. estábamos tomando unas cuantas fotografías y... Hay que decir que tú vives en Algeciras, ¿no? Ahora ahora mismo no, ahora mismo estoy viviendo en una localidad al lado, en los barrios, pero vamos, en el campo de Gibraltar, en Gibraltar. Un pueblo contiguo. Uh-huh. Y bueno, estábamos ahí tomando fotografías tranquilamente y yo vi de acercarse una sombra, tanto ni mi amigo ni mi pareja, pues... la veían, y yo le estaba diciendo que se estaba acercando cada vez más. la verdad, la sombra que yo veía era la figura, la silueta de una persona, no le veía los rasgos, pero notaba, la energía que notaba en ese momento era ira, quería un llamamiento de atención, ¿no? Yo no notaba como si esa persona quisiera que le miráramos, pero estaba muy enfadado. Y de repente, bueno, ellos no me hacían caso, yo decía, arrancar coche, que ahora no es el momento, porque no siempre es el momento de comunicarse con ese ser, hay que esperar también el momento oportuno. Y no me hacían caso, decía, que no, Isa, que no hay nada, que no hay nada, que es la oscuridad. Y de repente, pues una luz atravesó el coche, estábamos en un coche que no era pequeñito, era un coche grande, y un golpe, notamos en el lateral del coche, como si el impacto de otro coche por detrás, que no hubiera dado. Pues claro, en ese momento, al ver que estábamos solos en el arcén, que estaba todo oscuro, que no había nadie, pues ahí ya estas dos personas que me acompañaron, pues fue pánico, ¿no? Arrancar el coche y salir corriendo. Después, al ver las fotos, sí vimos que había una luz que se acercaba, el coche no tenía ningún desperfecto, pero al más rato que pasó mi pareja y mi amigo, pobrecito, para ellos se quedan. Está claro. Yo creo que como todos es humano, ¿no? El miedo, yo creo que no hay nada más humano que el miedo a la risa, ¿no? Es lo que nos hace sentirnos humanos, por lo menos. Isabel, hemos hablado de ti. Hemos dicho que eres una persona normal, porque eres una persona que un día decidió plasmar en un papel, en un libro, pues todos estos sentimientos. Porque yo creo que esto también forma parte mucho de los sentimientos, ¿no? Todas estas sensaciones, todas estas experiencias, toda la sabiduría que vas tú captando poco a poco. Pero, ¿y ellos? ¿Qué dicen ellos? Cuando se comunican con nosotros, ¿qué nos cuentan? Depende de la situación que se encuentre cada uno. Si ellos, el ser con el que entramos en contacto, se encuentra en una situación de angustia, que está atrapado en una etapa que no puede salir, pues normalmente las primeras palabras son intento de que le ayudemos, la mayoría de las veces son mensajes que tenemos que ir descifrando. Una comunicación no consta solo de que lo veamos, escuchemos y lo escuchemos hablar. Nosotros tenemos que empezar una investigación para conocerlos, y a partir de ahí, entonces, cuando podemos empezar una verdadera comunicación, sabiendo también más de ese ser con el que nos encontramos. Hay casos como un caso que me ocurrió, que el ser estaba atrapado y lo único que necesitaba era hablar. Simplemente hablar. Y se le prestó atención y se fue. Hay algo que me parece terrorífico, casi más terrorífico que la muerte, Isabel. ¿Es cierto que hay muertos que no saben que están muertos? Sí. El momento en que se pierde la materia es desconcertante. Es no saber qué te está pasando, está ahí tu cuerpo y tú no estás dentro, lo estás viendo, ¿por qué? ¿Tu familia llora? Son cientos de preguntas que ellos se plantean y es un choque como nos puede ocurrir a cualquiera tras un accidente, tras un impacto fuerte emocional, y se quedan ahí bloqueados. Entonces tienes que, normalmente no suele durar mucho tiempo, en ese proceso suelen ellos superarlo solos. Pero como todos, son personas y algunos tienen más capacidad para superar las cosas y otros no, igual que nosotros. Y hay veces que hay que ayudarle, pero la mayoría de esas fases las superan bien. Isabel, hablando con los espíritus, de la editorial Almuzara, un libro que yo creo que da explicación a muchas preguntas que nos rodean, ¿no? sobre un tema tan apasionante como es el más allá, ¿no? Quizá la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que será esta. ¿Qué has querido dar? ¿Qué has querido decir con este libro? ¿Es una forma de liberación o...? No, es una forma de publicar lo que yo he ido descubriendo. Yo creo que las dudas que yo he tenido siempre son las mismas dudas que tienen cientos de personas. Y mi caso no es el único. En el mundo puede haber millones de personas en estas situaciones. Y si ellos no han podido, a lo mejor, permitirse tener el tiempo de una investigación o hacer un seguimiento, quizás con mi libro le pueda ayudar. Yo creo que tanto lo enfoco como a las personas que tienen esa duda por curiosidad, que la pueden resolver ahí por curiosidad, como a tanto las personas que se encuentran en la misma situación, que quizás les pueda echar una mano, esa mano que a mí me faltó en su día, pues quizás yo se la pueda brindar ahora. Isabel, ha sido un verdadero placer hablar contigo, hablar abiertamente

eran dos nuevos casos que nos han acompañado hoy, aquí, en Voces del Misterio, en las 25 casas más encantadas del mundo, para Radio Betis. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Bueno, vamos a darnos un respiro con el misterio y vamos a meternos ahora ya en la historia, porque tenemos aquí a Jorge Medina, vestido de caballero del siglo XV, con su armadura semi pesada, porque ya no eran tan pesadas, ¿verdad? No, digamos que está a medio camino de esas armaduras que todos conocemos de la Edad Media, pesadísimas, y a poquito a poco el caballero, tanto el caballero como el infante, un poquito más ágiles para poder matar más en batalla, para poder, digamos, usar mejor el arma y matar más enemigos. Las espadas estas pesaban, ¿eh? Sí. Digamos que eran un poquito más pesadas que las que posteriormente en el siglo XVII y XVIII se usarán, de la imagen que tenemos de los mosqueteros. Bueno, porque del hombre que vamos a hablar hoy, el gran capitán, nos desvelará su nombre auténtico, este empuñó más de una espada, ¿eh? Sí, digamos que este hombre que nació en 1453, una fecha curiosa porque fue cuando cayó Constantinopla en manos de los turcos, y murió a comienzos del siglo XVI, 1515, nació en Montilla, una tierra muy buena no solamente por su clima, sino también por el magnífico vino que sus tierras nos dan. Y se desarrolló toda su vida al lado de los reyes católicos, sobre todo, digamos, toda su vida militar, toda la que mejor conocemos. Tan buen militar fue que un autor inglés, en un libro titulado ¿Quién es quién en la historia militar? Le concede tantos, el autor es Keegan, le dedica tanto espacio al gran capitán como a Nelson, como a Patton o a Rommel. Con esto podemos hacer ver a nuestros oyentes la importancia de este hombre, no solamente para conformar lo que fue el ejército español durante todo el siglo XVI y XVII, sino lo que fue para la historia del ejército mundial, que muchos generales y muchos estudiosos de las batallas vieron en el gran capitán, digamos, a un innovador, a un creador de escuela. Bueno, yo creo que muchos de nuestros oyentes ya saben de qué estamos hablando. Gonzalo Fernández de Córdoba, militar, político, uno de los nobles más nobles del mundo. Efectivamente, además, según dicen las crónicas, era un hombre que se manejaba también en las artes militares como con la palabra. Digamos, era un magnífico conversador, gran orador, y que conseguía, en muchas ocasiones conseguía más a través de la palabra, a través de esas largas conversaciones, por ejemplo con Boabdil, del que llegó a ser amigo. Digamos que conseguía, como he dicho antes, tantas victorias con la palabra que con las armas. Él se dedica al mundo militar. Sí, es el servicio de los Reyes Católicos. Exactamente, él es el segundo de de la familia, con lo cual, digamos, lo que para ello implicaba cualquier segundón de una familia noble del siglo XIV y siglo XV, final de la Edad Media, Edad Moderna, es decir, que tenía, digamos, que buscarse, por así decirlo, diversas formas de vida, ya que todo el poder de la familia, todo el control de las tierras y fortuna de la familia iban para el primogénito. Entonces, pues, después de servir con un rey que no llegó a ser rey, después de intentar ser fraile, una curiosidad que llegó a intentar ser fraile dominico, si mal no recuerdo. Sí, de esos. Sí, sí, pero creo que fue en la orden, no estoy muy seguro, pero bueno, sí es cierto que intentó ser fraile y el abad del monasterio, pues, le convenció que él no estaba, que digamos que su objetivo en esta vida no iba a ser convertirse en un fraile, que dejara ese camino y se dedicara realmente a lo que él sabía hacer, como era guerrear. Y así lo hizo en la conquista de Granada, junto a los reyes católicos. ¿Por qué se hace famoso este hombre? Hombre, se hace famoso, en primer lugar, por el arrojo que tiene en las batallas. Era un hombre con el conocimiento que adquiere en la conquista de Granada, junto a los reyes católicos, como he comentado antes, con una gran valedora que va a tener hasta su muerte, como va a ser la reina Isabel. La reina Isabel va a ser una gran defensora de la forma de actuar del gran capitán, de cómo lo defenderá frente a Fernando, que parece ser que en algunas ocasiones saltaban chispas en la relación. Se ponía celoso. Digamos que era un poco celoso de la victoria y el poder no político, evidentemente, sino la popularidad que iba adquiriendo Fernando, el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba frente a su persona. Sin embargo, con Isabel va a ser siempre una valedora del gran capitán. Uh-huh. Y va a ser en estas guerras, en esta forma de guerrear, esta, digamos, casi guerra de guerrillas que va a tener ocasión de desplegar en la conquista de Granada, en la que él realmente va a ir tomando conciencia, va tomando nota para lo que después será su puesta de largos. Uh-huh. en las guerras de Italia, que es donde realmente, sí, porque él le da por hacer dos expediciones, ¿no? Uh-huh. Dos a Italia, ¿no? Finales del siglo XV, 1497-98, y la segunda comienzo del siglo 1504. Uh-huh. En las dos despliega su poder táctico, aprovecharse del terreno. Y sobre todo va a ir conformando lo que posteriormente van a ser los tercios. Uh-huh. La unidad militar que va a dominar Europa, pues, hasta mitad del siglo XVII. Esto le acarrea un título a él, virrey de Nápoles. Exactamente, con lo que digamos que todavía va a acrecentar más, si cabe, los recelos de Fernando. ¿Por qué? Porque evidentemente hay mucha gente interesada que no quiere que el gran valedor de Nápoles, el gran valedor de haber conseguido ese territorio y ese reino de Nápoles para la corona española, tenga tanto poder y sea tan alabado por todo, incluso por los franceses. Cuenta la leyenda que ya después en la segunda guerra de Italia, cuando el rey francés llega a entender que ha sido derrotado, hay acuerdos entre Fernando el Católico y el rey francés. Hay un convite, hay una cena en la que el rey francés se vanagloria de haber conocido a ese gran general, que lo sienta a su lado. Algo que, evidentemente, que un rey sienta a su lado a un general que le ha ganado batallas en un lado y a su otro lado siente al que era rey de Castilla y Aragón, como Fernando, pues, digamos, acrecentaba aún más, si cabe, como hemos dicho antes, esa, por otro lado, cabría decir, lógica lógica envidia de Fernando el Católico, pero nunca, nunca va a tener por parte de Gonzalo Fernández de Córdoba, y como digo, nunca, es que jamás lo tuvo, una mala palabra, una mala acción, un desaire hacia su rey. Recibió propuestas para dirigir ejércitos de Venecia, para dirigir ejércitos de César Borgia, uh-huh, para dirigir ejércitos del rey francés, de Luis XI. Uh-huh. Es decir que, y él sin embargo se mantuvo fiel a su idea de servir a España. Uh-huh. Y como general desplegó toda una serie de enseñanzas, arengaba a sus hombres. Sí, de todas formas, Fernando el Católico no se lo agradecía mucho, porque incluso cuenta la leyenda que le criticó, le pidió cuentas por todo lo que había... Las famosas cuentas del gran capitán. Se había gastado, ¿no? Sí, es cierto que hay datos que confirman que era... Dicen, por así decirlo, una persona, un manirrota. Dicen que por picos, palas y azadones, 100 millones de ducados. Por limosnas para frailes y monjas, para que rezasen por los españoles, 150.000 ducados. Por guantes perfumados, para que los soldados no oliesen el hedor de la batalla, 200 millones de ducados. Joder, 200 millones de ducados. Hombre, eso evidentemente cuenta. Pero lo más gracioso es que dice, y finalmente, por la paciencia de tener que descender a estas pequeñeces del rey, a quien he regalado un reino, 100 millones de ducados. Hombre, eso evidentemente está ahí a medio camino entre verdad y leyenda. Probablemente sea más leyenda que de verdad, porque no en la forma de ser de Gonzalo Fernández de Córdoba no cabría ese desaire tremendo para un rey, y evidentemente el rey no hubiera permitido que Fernández de Córdoba lo hubiera llegado a contestar de esa forma. Sin embargo, como hemos comentado antes, era un hombre que tenía que gastaba con bastante facilidad, pero no gastaba por ostentar, pero era un hombre humilde y un hombre muy modesto, sino porque a él le gustaba vestir bien, pero que él estuviera bien y que todos los que estuvieran con él estuvieran también bien mantenidos, bien comidos. Y en muchas ocasiones, cuando los soldados asaltaban una plaza y no había botín, él abría su casa. Uh-huh, uh-huh. Para que los soldados, digamos, obtuvieran ese botín. E incluso en muchas ocasiones, para evitar que la soldadesca violara a mujeres, entrara en poblado, él pagaba a esa soldadesca para que evidentemente no hiciera eso, e incluso llegaba a reunir a todas las mujeres de una plaza que hubiera conquistado para evitar que los soldados ni las tocasen. Uh-huh. Sufrió la muerte de una de las hijas. Él dejó una... estamos oyendo ahora mismo como si se moviera el... Parece que hay un fantasma, un huracán por aquí. Será el gran capitán. Si esto lo mueve un huracán, madre mía de mi vida. Bueno, ustedes no lo ven, pero bueno, ha empezado a temblar todo el estudio de Radio Betis. Acaba de temblar. Bueno, nos hemos quedado todos pálidos. De su matrimonio con María Manrique de Lara y Espinosa tuvo una hija, que fue su única heredera, que parece que la mató, fue asesinada por un consejero de la corte por algún lío. Sí, hubo. En esa época era muy, muy. Era casi a diario esas muertes, a veces repentinas, pero que en el fondo la mayoría no eran repentinas, no eran por accidentes casuales, ni mucho menos. Uh-huh. ¿Cómo acaba este hombre? Bueno, pues este hombre acaba, como he comentado, fue nombrado virrey, fue tentado por toda la potencia europea, creó una nueva forma de pelear, creó a como llamaban los italianos, al infante. Uh-huh. Al infante, al peón, al guerrero de a pie. Él atacaba de noche, él hacía largas caminatas de noche para sorprender al enemigo, aprovechaba el relieve, aprovechaba los accidentes naturales para defenderse y atacar aún más al enemigo. Él no tenía unas grandes compañías, sino que tenía pequeños grupos con los cuales se movían de manera muy rápida y atacaban por diferentes puntos al enemigo. Usó la pólvora volando más de un castillo, más de una posición bastante uh-huh. fuerte y arriba de los franceses. Es decir, que digamos, innovó. Por así, innovó no solamente en la... De hecho, por eso se le llama el gran capitán. En las formas de... Pero eso es curioso, eso se empezó a llamar la tropa. Por la forma tan... porque él, digamos, no entendemos el gran capitán como se dice en las películas, él en lo alto de una colina y viendo como sus hombres guerrean. No, se montaba a caballo, iba en primera fila. Primero, ¿no? El primero. Con lo cual, evidentemente, eso arengaba a la tropa. Daba ejemplo. También pedía, si cuenta la leyenda, ya con esto intentaremos acabar, porque nos podríamos pegar todo el programa hablando del gran capitán, que hubo un intento de motín, y un soldado del grupo de los vizcaínos, pues digamos que intentó que él derrocarlo, no derrocarlo, sino cabrearlo de una manera muy muy muy burda, pero metiéndose con sus hijas, que sus hijas eran muy feas, no sé qué, y él le respondió: ya lo sé que son feas, pero son mis hijas y las quiero. Con lo cual la tropa se rió y digamos evitó ese motín. Pero a la mañana siguiente ese vizcaíno apareció colgado del palo mayor para que todos vieran, evidentemente, que no eran tan feas. ¿Quién era el que mandaba, hombre? Y que eran mis hijas, sí. Seguían siendo mis hijas. Sí. Yo te quiero mucho, que mamá me quiera. Hay un libro que sé que te ha encantado sobre el gran capitán. Un libro magnífico, muy el gran capitán, ¿no? José María Sánchez de Toca, Fernando Martínez Lainez, El gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, Editorial Edad. Magnífico. Si alguien quiere conocer a este personaje, debe leerse este libro. Muy bien, pues perfecto. Pues nada, ponte otra vez, quítate la armadura esa. Que me queda bien. Con chorretones de sangre, además, de carne humana. Además, un pequeño detalle, para que sepáis que los que tenemos falta de pelo, Gonzalo Fernández de Córdoba también tenía falta de pelo. Fíjate a dónde llegamos. Pues nada, te llamaremos desde el gran capitán. Ahora nos vemos en la zona de misterio. Ponte en contacto con nosotros. vocesdelmisterio@betisradio.com. Zona de misterio. Bueno, si ustedes veían que estábamos tardando, es porque, bueno, hay que decirlo todo, Jorge. Esto no se lo podemos negar a nadie. Jorge Medina ha tenido la gran ocurrencia, que ya era hora de que alguien se comportara. Nos ha traído unas botellitas, como Dios manda, de un vino muy, muy, muy, muy malo, muy malo. Yo lo he traído, bueno, pues evidentemente no quiero, y por eso, para que no lo probéis. Lo miréis, pero no lo probéis. Vino de Toro, magnífico, magnífico, magnífica tierra de vinos. De allí, de Zamora. De Zamora, magnífico románico. Sí. Magnífica la casa del Cid. Sí. En Zamora. Sí. Unas vistas estupendas hacia la semana pasada no te oíamos bien el teléfono. Se oía a copas, No sé quién estaba cantando en Asturias, patria querida, de fondo. No, no me oías bien, no me oías bien. No te oía bien. No, la verdad que el vino no lo probamos. No lo probamos. Bueno, vamos a materia. Tenemos casi una hora por delante. Hoy no hay efemérides, porque bueno, el tema que vamos a tocar ahí es amplio. Además, casi va partido en dos, porque vamos a hablar del libro de Urantia. Y voy a adelantar algo más. Hablaremos de la relación que tiene el libro de Urantia con un libro que se llama Caballo de Troya. Uno o varios. Bueno, son nueve, ¿no? Vale, tienes razón. Nueve. Pero bueno, en especial uno. En especial uno. Luego os contaremos. Vamos a saludar a José Manuel García Bautista, que ya lo tenemos al teléfono. Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches. Pues agradecerte que estés con nosotros, porque, bueno, formas parte de la familia, pero bueno, como te tenemos en el asilo allí en las Bahamas, pues sabemos que estás muy ocupado y bueno, que haces lo que puedes por estar con nosotros. Sí, ahora me están sirviendo un daiquiri, pero no... Se está gastando los derechos de autor, Jordi. No es por... Oye, los derechos de autor se los está gastando. Yo no... Válgame Dios, que yo no es por criticar, ¿eh? Pues te voy a decir una cosa. Esto, para que lo sepa José Manuel, le voy a dar una buena noticia. A ver. La guía secreta de Sevilla, Casas Encantadas y Apariciones, está como libro más vendido en la Casa del Libro. Hombre, compañero, me acabas de dar una lección. Ya se te van yendo los dolores, yo lo sabía. Yo lo sabía. En una semana tan dura como esta... Y ya está segundo en la calle y está a puntito de salir ese tercer libro en el cual desvelamos cosas tan, bueno, misteriosas para los sevillanos, como qué pasó aquella madrugada del pánico, ¿no, José Manuel? Por ejemplo, bueno, entre otras cosas, pero también hablamos de los ovnis en Sevilla, que es muy importante, o hablamos, por qué no, de esa Semana Santa, de esos misterios que tiene nuestra Semana Santa, ¿verdad?, tan especial, y un capítulo muy especial, Jordi, al que tú y yo también hemos descubierto, que son esos sitios desconocido o poco conocido para los sevillanos. Habrá sevillanos que sí los conozcan, pero la mayoría los desconocen. Lugares que están en nuestra geografía y que merece la pena perderse una tardecita por ello. Ya está la trilogía casi en la calle. Una cosa tenía que decir antes de que se me olvide. Vamos a realizar un programa, vamos a grabar un programa para el día 13. Lo vamos a grabar porque lo vamos a hacer por la tarde, lo vamos a hacer en la tienda Las Siete Llaves de Dos Hermanas, y bueno, pues todo aquel que se quiera apuntar para venir a ver el programa, para estar allí con nosotros en Dos Hermanas, ya diremos exactamente cuál es la dirección, lo pondremos en la página web y luego en el blog que hemos inaugurado, un blog que se llama vocesdelmisterio.blogia.com, donde tienen el RSS para estar informados a todas horas. Vamos a hacer un programa en directo que lo vamos a dedicar a Jesús de Nazaret, 2 horas hablando de Jesús de Nazaret, la historia no contada, jamás contada de Jesús de Nazaret. Pues lo haremos en la tienda Las Siete Llaves, que regenta aquí el compañero... Yo mismo, para servirle. Sí, sí. Jesús García. Y lo haremos para el programa del 13 de diciembre, ¿vale? Bueno, el libro Urantia. Tenemos a Sergio Moreno por ahí también. Vamos a darle las buenas noches, Sergio. ¿Qué tal? Buenas noches, compañero. Qué calladito. Buenas noches, compañero. Qué calladito estabas. Estoy aquí escuchando, tomando nota de... Estás enterado ya lo del 13, ¿no? Sí, tomo nota. Quedaremos una tarde y, bueno, que sepáis que por no haber venido hoy al programa, pues habéis quedado sin las botellas de Jorge Medina, que traía 2 para cada uno, y aquí estamos Jesús García y yo, pues dando cuenta de... Sí, la vais a coger buena. Si a mitad del programa veis que la lengua la tenemos a mitad, que no os preocupéis, que... Bueno, Sergio... realmente hace falta beberse más de una botella de vino para poderse tragar el libro Urantia, ¿no? Yo creo que la Rioja la dejamos seca. Vamos a hablar de ese libro de Urantia. Vamos a ver, háblanos, cuéntanos, ¿qué es el libro de Urantia? ¿De dónde sale esto? El libro de Urantia, bueno, pues el libro de cuando hablamos del libro de Urantia, en realidad estaríamos hablando de 196 partes, no, de 196 capítulos que se dividen en 4 partes. 196 capítulos. En total, en papel Biblia, en papel de finito Biblia, serían 2007 folios. Son 2007 folios y, como os decía, se dividen en cuatro partes y en total pues serían unos 196 capítulos aproximadamente, que fueron revelados. Realmente, cuando es un libro revelado, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es un libro revelado, para que nos enteramos? Pues, concretamente serían 33 seres celestiales, con nombres tan pintorescos como el consejero divino, el perfeccionador de la sabiduría, mensajero poderoso, Melquisedec, estrella vespertina, pues son 33 inteligencias celestiales, 33 seres celestiales, que se ponen en contacto entre 1928 y 1935 con, de telepatía con tres personas. Bueno, en principio, habría que dejar que en un principio el libro de Urantia no se quiere desvelar quién ha sido los canalizadores de estos mensajes, porque se pretende que la adoración o que de alguna forma el lo que se adore, podemos decirlo así, sí, sea el libro y no la persona que lo escribió. Sí que es cierto que se sabe o se especula que serían tres personas, dos hombres y una mujer, quienes recibieron estos mensajes entre 1928 y 1935, tres personas que vivían en Chicago, y la señora Christensen, a través de escritura automática, iba recibiendo estos 2007 folios que os decía anteriormente, que ella copiaba, bueno, pues de forma trance, mediúnico, a través de la escritura automática, recibió estos mensajes por parte de estos 33 seres celestiales. Uh-huh. Seres celestiales que, como decimos, se van alternando a lo largo de toda la obra, excepto la cuarta parte, que correspondería con la vida y las enseñanzas de Jesús, que lo escribe una comisión de seres intermedios. Uh-huh. Serían, pues, hicieron un grupo de trabajo, una comisión de trabajo, como se hace en el Parlamento, supongo, uh-huh, y escribieron la cuarta parte del libro de Urantia. El resto, pues, son, ya os decía antes, nombres tan pintorescos como consejero divino, Malabatia Melquisedec, el mensajero poderoso, y otros tantos nombres. Por eso decíamos que es un libro revelado, porque en principio el ser humano, en este caso en principio la señora Christensen, habría sido intermediaria de una inteligencia superior, que era la que le dictaba los contenidos del libro de Urantia en esas sesiones mediúnicas y en esas sesiones de escritura automática. Por lo menos es lo que nos cuentan ellos, ¿no? Efectivamente. Que es lo que hay que... Efectivamente, hay que decir que el libro de Urantia tiene seguidores, fieles defensores, sí, que hay fundaciones y que hay, sí, instituciones, ámbito internacional, que bueno, que practican o que de alguna forma comulgan, si se puede utilizar la expresión, con los contenidos del libro de Urantia. Sí, Urantia es la Tierra, ¿no? Efectivamente. ¿En otro plano, quizá? Pero El libro de Urantia, Urantia efectivamente sería la Tierra, los urantianos seríamos los terrestres, y en el libro de Urantia lo que se va haciendo, en cada una de sus cuatro partes, empieza pues desde una cosmología del universo, de universos, ¿no?, donde se abordan los contenidos, pues el Padre Universal, la naturaleza de Dios, los hijos creadores, los mensajeros solitarios. De alguna forma, en esta primera parte te presenta cuál es el universo central y los superuniversos. ¿Antiguo Testamento? Más o menos, podríamos identificarlo. Hacer esa similitud, ¿no? Con esa parte de la Biblia, ¿no? Donde se establece una genealogía, donde se establece pues incluso una jerarquía entre los supernafines primarios y los espíritus ministrantes de los superuniversos. De alguna forma presenta un poco la estructura del gobierno que tendría la cosmología que presentan los autores del libro de Urantia. Ya la segunda parte sería el universo local, donde se abordan pues... se detalla el plan divino para crear, desarrollar y gobernar universos locales más reducidos, donde ya se empieza a mencionar la presencia de los ministerios de Jesús, que son las realidades centrales del universo, y ya se va acotando un poquito más el tema. Y ya la tercera parte sería la historia de Urantia, es decir, la historia de nuestro planeta, que tal y como viene reflejado en el libro, el ser humano es producto de una serie de inventos, ¿no? Procedemos de una inteligencia superior y nosotros pues somos algo así como ratitas de laboratorio. Y en la historia de Urantia, así viene reflejado, ¿no? Y te viene contando pues cómo cuál es el origen de Urantia, cuál es el portador de vida en Urantia, te viene cómo va desarrollándose las razas humanas en Urantia, y habla del jardín del Edén, habla de Adán y de Eva, y cómo ha ido evolucionando nuestra especie humana. Es curioso, ¿no? Hay fragmentos donde, bueno, ya digo, es como si nos estuvieran observando desde fuera, y concretamente en el origen de y en la evolución del gobierno humano se habla que nosotros venimos del lemur, de este pequeño mono lemur, y te cuenta las peripecias de la madre lemur, de nuestra antecesora. Sí, pero muy parecido al nombre de Lemuria, ¿no? Exactamente. Sergio. Y como esta madre lemur pues estuvo a punto de morir porque se cayó de un árbol, así que es como un informe de un experimento que hubieran estado haciendo en un laboratorio. Y ya la cuarta parte, que bueno, pues un poco es la vida y las enseñanzas de Jesús, con la infancia de Jesús, una serie de viajes realizados por Jesús y una serie de encuentros con Jesús, que formaría parte ya de la última parte de estos 2007 folios que forman el libro Durantia. Hay una cosa que es muy singular en este libro, aparte de ser un libro revelado, un libro que está escrito a través de mediums, tiene dos particularidades. Me has dicho que son 2000 y pico páginas, 2000 sí, largas. 2007, y si le sumamos el prólogo, daros cuenta de una curiosidad. En el prólogo no es más que un pequeño diccionario, porque hay palabras propias de estas deidades superiores, y entonces como un diccionario. Entonces, con prólogo serían 2097 páginas, y sin prólogo 2007. Fíjate que hay un libro, hay un libro por ahí, que tiene cerca de 5000 páginas, que es para... Este libro hay que leérselo para poder leer el libro Urantia, es como un prólogo del libro Urantia, algo parecido, vamos. Pero bueno, a lo que vamos. Dos singularidades que a mí me parecen fenómenas. De estas 2007 páginas del libro de Urantia, no tiene ni un fallo de ortografía ni de sintaxis dentro del libro, del contenido del libro. Esto es difícil. O sea, no, un libro, mira que pasa por el correctores, escritores, la corrección de edición, se le dan muchas vueltas a un libro, pero siempre hay pues unas comillas que no se cierran, una coma mal puesta, no tiene ni una falta. La segunda, da nociones de las personas que están escribiendo aquello, de como si supieran algo sobre tecnologías muy avanzadas. Sí, es uno de los detalles que tú me habías señalado, ¿no? del libro de Urantia. El libro de Urantia tiene por una parte un contenido que hace mucha referencia al Padre Universal, que identifica con Dios, a la vida eterna, a la luz interior. Tiene una parte que hace más referencia a un proceso de conversión interior y de espiritualidad. Pero también, como tú bien dices, hay una parte donde se habla del progreso sin fin, donde, bueno, pues ellos plantean la teoría de que Dios tiene un propósito para cada mundo en todos sus ilimitados dominios. Y ahí se plantea una serie de tecnología. Hablamos de vehículos que no pueden ver el ser humano. Hablan de lanzas que tenían incluso la capacidad de ver en la distancia. En fin, que habla de una tecnología que para los que dictaron el libro durante estas inteligencias universales utilizan en nuestro planeta, como científicos que son con nosotros, pues utilizan esa serie de tecnología y que ellos lo ven con bastante normalidad. Y siguiendo por esa línea, pues por ejemplo, el bastón que llevaba Moisés y el bastón que golpea para abrir el Mar Rojo, pues sería una de esas nuevas tecnologías. El carro de fuego donde desaparece el profeta sería otra de estas tecnologías. Y tecnología, insisto, que hablan de una capa de escama incluso que es capaz de volver invisible aquello que cubre, en fin, que realmente plantea unos avances y unos progresos científicos que están muy por delante de los años 30, cuando se edita el libro, incluso en la época actual. Sergio, antes de despedirte, porque sabemos que hoy tienes un día de estos moviditos que decimos, bueno, nosotros sabemos que estás muy ocupado. ¿Es un libro para recomendar? ¿Es un libro para leer? Es un libro para... Fíjate qué curioso. Documentándome en estos días, aunque sea por curiosidad, merece la pena leerlo. Y sobre todo porque plantea unas un origen del universo, un origen de la propia naturaleza humana que merece conocer, no llevarla quizá al plano de, bueno, cada uno puede hacer con esto lo que quiera, ¿no? No llevarla quizá al plano de asumirlo como realidad, o sí, insisto, cada uno puede hacer lo que quiera, pero sí, porque, por ejemplo, la tercera parte, la que habla de la historia de Urantia, sí, el origen de nuestra Tierra, cómo nace la especie humana, cómo aparece la especie humana y cómo va evolucionando, es curiosísima y, bueno, y plantea muchos interrogantes, ¿eh? Es un libro que uno lo lee con cierto escepticismo, con cierta distancia, pero que aún así deja entrever algunos interrogantes por los que seguir investigando y que realmente pues puede ser curioso. Son 2007 páginas. Yo, si tuviera ahora mismo tiempo y posibilidad de leerlo, yo lo haría. Bueno, yo lo haría, porque pues me parece un libro interesante desde la distancia y, bueno, también desde el análisis crítico que se puede hacer de cualquier lectura, pero yo sí leería el libro de Urantia, no lo descarto. Sí, además aparecen personajes como Jesús también. Efectivamente, y sobre todo la parte de Jesús, que es interesantísima, porque he estado leyendo algunos fragmentos, fíjate, la parte de Jesús ocupa, si el libro son 2007 páginas, la cuarta parte, que es la vida y las enseñanzas de Jesús, son 700 folios, o sea que es casi la mitad del libro dedicada a la vida de Jesús, y llega desde el capítulo 120 hasta el 196, es donde más se detiene el libro de Urantia, y donde plantea una serie de posibilidades, una serie de viajes de Jesús en esa etapa histórica del Jesús niño al Jesús que empieza con la vida pública desconocida para la Iglesia y en el Evangelio, y los Evangelios considerados que no son los apócrifos, esos viajes a Roma, ese intercambio con otras culturas, que, bueno, que por lo menos pueden plantear interrogantes y a veces pues despertar la sed de seguir investigando el tema. Insisto, yo no descarto leerlo. Pues ahí quería yo quedarme, Sergio, con ese dato de que Jesús aparece en el libro de Urantia. Esto tiene un porqué. Te vamos a despedir, Sergio. Nos vemos aquí la semana que viene, por supuesto. Por supuesto, ahí estaremos. Un abracito. Y un abrazo, nos vamos a quedar en... José, yo creo que es oportuno, ¿no?, quedarnos con Jesús en esta parte del libro de Urantia, porque la parte que vamos a hablar ahora, esa relación que tiene el libro de Urantia con Caballo de Troya, el libro de J.J. Benítez, uh-huh, es muy importante, ¿no? Efectivamente, porque ambos libros, tanto el libro revelado, en este caso el libro de Urantia, como el Caballo de Troya, pues evidentemente tienen una particularidad y un punto en común. El punto en común es que ambos hablan de la vida de Jesús desde un punto de vista, digamos, diferente, ¿no? Tan diferente que básicamente es la piedra angular, como habéis comentado, de gran parte de ese libro revelado, que es el libro de Urantia, y curiosamente es la piedra angular también de... que es Caballo de Troya. Vamos a intentar arreglarte un poco el sonido del teléfono porque no nos llega perfectamente. Si le pediría a Sebastián, nuestro genio de los mandos, que se encuentra detrás de la pecera ahora mismo navegando entre sus 40.000 botones, que nos ponga un audio, el número uno. Vamos a oír este audio, a ver qué les parece. Bueno, íbamos a oír este audio, pero parece que no podemos oírlo. El libro, el audio que vamos a oír, José Manuel, ¿de dónde es? Tampoco tenemos a José Manuel. ¿Sí? Bien, ahora, bien. ¿Ahora? Sí. El primer audio que vamos a escuchar, ¿de dónde procede? Es un audio bastante antiguo, sacado del archivo. Sí, es un audio que procede, fíjate qué curioso, Jordi, de un programa que se hizo allá por el año 1989, en el que se citaban tanto a Antonio Rivera como a Jesús Feorlegui, y en el que estaban en Radio Miramar, y en el que entran en el mítico Medianoche con Antonio José Alés, donde a raíz de precisamente de las extrañas similitudes que habían encontrado estos dos autores, tanto Feorlegui como Antonio Rivera, en el libro Urantia con el Caballo de Troya, pues se deciden a escribir un libro que se llama El secreto de Urantia, ni caballos ni troyanos, es inencontrable. Uh-huh. Bueno, nosotros tenemos uno encima de la mesa. Y curiosamente en ese libro, bueno, pues se destapa todas esas similitudes que para los autores, para tanto Borlegui como para Borlegui como Antonio Rivera, esas similitudes dejan de ser similitudes para constituir un plagio. Entonces, en aquel programa, en aquel mítico Medianoche, en aquella Radio Miramar, pues Antonio Rivera y Borlegui comienzan a hablar precisamente de eso, de cómo llegan a esa a esas primeras conclusiones. Uh-huh. Un libro se llama El secreto de Urantia, ni caballos ni troyanos. Yo creo que es un libro que ya nada más que el título ya te está hablando, Jesús. Que no pasó de la primera edición. No pasó de la primera edición. Hablaremos el porqué, a ver si uh-huh. nos da tiempo, a ver si vamos a oír ese primer audio que os contaba. Lo que nos proponíamos tratar hoy aquí era hablar de la historia de un plagio, de un gran plagio, como lo calificábamos ayer. Así que yo empezaría por el principio, de cómo empezó el descubrimiento de ese plagio. Pues bien, todo empezó con la publicación de un artículo en el número 602 de la revista Interview, correspondiente al 25 de noviembre del pasado año. El artículo aparecía con un contundente titular: Juan José Benítez fusiló un bestseller americano, Caballo de Troya es un plagio. Lo firmaban Jesús Beorlegui y Joaquín Francés. Los primeros párrafos del artículo decían lo siguiente: los cuatro libros llevan en sus coloristas portadas, dos en blanco y dos en rojo, una fuerte llamada publicitaria que dice bestseller mundial de La rebelión de Lucifer y de los tres Caballo de Troya aparecidos hasta la fecha, obras todas ellas de Juan José Benítez. Se puede decir que, aunque no en idéntica proporción, constituyen un plagio de una obra norteamericana que no ha sido publicada nunca en castellano, de Urantia Book, el libro de Urantia. Por primera vez en su carrera como escritor, Juan José Benítez se ha desafiado a sí mismo, aventurándose en el difícil mundo de la narrativa fantástica, pero como afirma el propio autor, La rebelión de Lucifer es mucho más que una creación fantástica. Efectivamente, en cierto sentido, tiene razón la publicidad de la editorial que coloca en la contraportada de su libro, en su concretamente duodécima edición de junio de 1987, porque La rebelión de Lucifer es mucho más, es un plagio bajo cualquier aspecto técnico o legal, se mire por donde se quiera, con lupa o sin ella, a la luz de la legislación internacional del copyright o de los derechos de autor. Aquel artículo trajo miga y levantó desde luego un revuelo descomunal. A muchos les trajo el desencanto, a otros indignación y quizás a la mayoría les ofreció un móvil para leer el libro de Benítez. Posteriormente salió otro artículo también en la revista Interview, concretamente en el número 609 del 13 al 19 de enero del 88. Este segundo artículo se titulaba El autor de Caballo de Troya fusiló también dos obras editadas en España. El periodista se refería a Humo, otro planeta habitado de Fernando Sesma, y al libro de Rivera titulado El misterio de Humo, el primero que sobre este tema le editó Plaza y Llanes. Luego habían de seguir otros dos libros, Humo, La increíble verdad y Humo, Informa a la Tierra. Pero más adelante salía una entrevista también publicada en Interview, una entrevista con el señor Lara, en el que decía que no mentía al denunciar el plagio de Juan José Benítez. Lo decía el señor Lara, ya sabíamos que había transcrito literalmente páginas de Urantia, él mismo lo reconocía. Y desde luego no llegó la calma tras la tormenta. Meses más tarde salía al mercado un libro, El secreto de Urantia, ni caballos ni troyanos, de Antonio Rivera y Jesús Beorlegui. Un libro en el que los autores explican qué es el libro de Urantia y se ratifica de nuevo en la denuncia de plagio contra el autor de Caballo de Troya. Uf. Tela. Bueno. Tela. Hemos oído un corte de Radio Miramar, ¿no? En el cual, en este programa, los contertulios, la presentadora, hacen una acusación muy grave. Uh-huh. Están acusando a J. Benítez de plagiar el libro Urantia y luego dos libros más, ¿no? Sí. Humo y otro libro. ¿Por dónde se puede empezar aquí? Pues mira, podemos comenzar, y siento por aquellos seguidores de J.J. Benítez, por la desfachatez absoluta. Dice en su primera edición, un militar de aviación norteamericano retirado, leo textualmente, y a punto de morir, proporciona a J.J. Benítez información acerca de un proyecto secreto de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas realizaron en 1973. Vuelvo a repetir, un militar de aviación norteamericano retirado y a punto de morir, proporciona a J.J. Benítez información acerca de un proyecto secreto de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas realizaron en 1973 en pleno corazón de Israel. El contenido del informe revela que gracias a descubrimientos científicos que el ejército mantiene ocultos bajo la máxima seguridad, dos astronautas viajaron a través del tiempo hasta el año 30 de nuestra era, tomando contacto directo con Jesucristo y descubriendo cómo se desarrolló realmente la historia sagrada. Ese es el comienzo. Ese es el comienzo, además el comienzo de la sinopsis del Caballo de Troya 1. Caballo de Troya 1. Exactamente, ese tumba sin nombre, ese comunicante anónimo del que él habla. Esos pasos de la tumba. Pero es que, fijaos en varios detalles. En Caballo de Troya 1, Benítez habla del texto que le es entregado por el militar americano. Lo describe como unos folios de 20 por 31 centímetros a un solo espacio en papel del llamado Biblia. Son las medidas exactas del libro de Urantia. Y la misma calidad de papel. La misma. ¿Seguimos? José Manuel. ¿Cómo? Si en España. En España no se había publicado el libro de Urantia. Bueno. Pero sí había una traducción de ese libro de Urantia. Depende, exactamente. El libro de Urantia tiene una traducción bastante mala. Que es la que. Bueno, una de las que tú has visto esta tarde aquí en casa. Que es la traducción sudamericana. Esa traducción tiene bastantes errores, pero en España, fíjate qué curioso, hay un autor, hay una persona que se dedica oficialmente a traducir ese libro. Una persona que, entre otras cosas, está muy ligada al mundo ufológico, una persona que está ligando a un investigador que ha nutrido de casos, en este caso para varias obras de Juan José Benítez, estoy hablando de Joaquín Mateo Nogales y todos los casos del Aljarafe sevillano. Y Joaquín Mateo tiene entre sus amigos a un investigador, Antonio Moya Serpa, que entre otras cosas es ilustrador también. En alguna obra de Juan José Benítez se puede ver algún dibujo realizado en este caso por ese magnífico dibujante que es Antonio Moya, pero es que Antonio Moya también por aquel entonces estaba realizando una copia ya traducida del libro Durantia, una copia correcta, curiosamente del francés. Si os parece, José Manuel, vamos a escuchar un segundo corte en el cual se narra cómo se descubre el plagio de J.J. Benítez. Vamos. Yo estaba indignado porque me enteré, no voy a decir ahora cómo, de que muchas páginas de los libros citados de Benítez eran calco literal del libro de Urantia, americano. Entonces, claro, lo primero que hice fue procurarme un libro de Urantia. Para eso fui a Vinaroz, donde vive el representante oficioso de la Fundación Urantia en España. Me procuré una edición inglesa del Mamotreto, porque es un verdadero Mamotreto, es un libro enorme, voluminoso. Más de 2.065 páginas del papel llamado de Biblia. Sí, además un tipo con una letra muy apretada. En fin, es una verdadera cantera para un plagiario. De ahí se pueden sacar esos 40 libros de que siempre alardea el señor Benítez. Pues claro, están ahí, están todos ahí, o sea que no es muy difícil sacarlos. Simplemente es cuestión de paciencia, y de trabajo de negros. Sí, porque incluso el libro, habría que decir tal vez a todos los oyentes, que está dividido por varios capítulos a medida que va transcurriendo desde la creación del universo, después se adentra en la creación de la Tierra, hablo del libro de Urantia, Urantia Book, por supuesto, y después ya viene a desarrollar también por capítulos toda la vida de Jesús. Pues bueno, es que ni tan siquiera el título merece ser del señor Juan José Benítez, porque los que tengan oportunidad de tener en su poder o de hojear el libro de Urantia verán que uno de sus capítulos lleva por título precisamente La rebelión de Lucifer. O sea que hasta eso llegó a plagiar el autor navarro. Si esto que que cuenta, quien hablaba era Rivera, ¿no? En este caso, el segundo de ellos era Jesús Orlegui. Uh-huh. El primero de ellos era Antonio, la voz inconfundible de Antonio Rivera, ya desaparecido. Muchos dicen que este pleito que llevó para descubrir el tema de destapar, el tema de del supuesto plagio de JJ Benítez, pues le pudo costar la salud. Jesús, ¿qué supone esto? Para JJ Benítez vendió de Caballo de Troya 1 nada más en Brasil 4 millones de libros. ¿Qué supone esto para el aficionado JJ Benítez? Si esto fuese verdad, no lo sabemos tampoco. Hombre, si esto, todo esto fuese verdad, me reservo mi opinión. Si todo esto fuese verdad, lógicamente supondría un parabalo tremendo, porque date cuenta de que el éxito de la obra de Caballo de Troya se basa en la creencia de que este señor tiene unos documentos oficiales del ejército norteamericano que aseguran que existió un viaje en el tiempo hacia atrás de dos militares para conocer la vida y obra de Jesús de Nazaret. Es que se basa en eso. O sea, las nueve obras es eso. Si ahora, como el señor Juan José Benítez quiere y ha dicho en varias publicaciones, tira al final en el Caballo de Troya 9 de qué fuentes ha bebido, ¿qué va a decir? Después de 9 Caballos de Troya, de que todo es una novela y que no tiene nada que ver con lo que dijo al principio. Pero sí. una pregunta desde mi atalaya de desconocimiento sobre muchos de estos temas. No ha habido ninguna sentencia en contra, no ha habido denuncia, es que no ha habido oficialmente, Jorge. Sí. La Fundación Urantia no ha presentado, que yo sepa, corregirme si me estoy equivocando. No lo ha presentado. De hecho, no ha presentado en ningún momento texto interesante denuncia por plagio ni nada. Es más, en el año 2001, os voy a comentar un detalle, en el año 2001 la Fundación Urantia perdió el derecho de copyright sobre la traducción inglesa, o sea, sobre la versión inglesa, la versión original en su lenguaje original, de los libros Durantia. Entonces, el libro, desde el año 2001, pasa a ser un texto público, ¿vale? Pero fíjense qué curioso. El hecho de que sea un texto público no quiere decir que la Fundación Urantia haya perdido los derechos de copyright de las traducciones. Eso sí los posee. Eso sí los posee. Pero, sin embargo, y pese a ello, la Fundación Urantia, y creo que Jesús ahora no lo podrá aclarar, jamás ha presentado una denuncia o un intento de llevarlo a los tribunales por plagio. No. Pero que es extraño. Tiene una razón. Jesús. Bien. Tiene el porqué. Mira, tengo aquí un extracto de una carta que escribió Olga López. Todo el mundo puede acceder a ellas. Es fácil. lacomunidad.elpaís.com. Olga López, ¿quién es? Olga López es la... No. Es la responsable de la Fundación Urantia en España actualmente. Esto que voy a leer lo puede consultar cualquier oyente en lacomunidad.elpaís.com. Un extracto. No he puesto la carta entera, simplemente la parte del final. Dice: si alguien tuviera derecho a hacer una denuncia por una supuesta violación de los derechos de autor, esta sería la Fundación Urantia, como propietaria de los derechos de autor del texto español. Nos consta que la Fundación no va a hacer nada en este sentido. Este documento es de 2007, que tiene sus razones y las comprendemos totalmente. Te expongo aquí las razones más importantes. En primer lugar, hay que tener en cuenta que muchos lectores hispanohablantes del libro, entre los cuales me incluyo, supieron precisamente de la existencia de este a través de los libros de Benítez, algunos de los cuales mencionas en tu correo. Esto le ha dado una publicidad a el libro Durantia, que paradójicamente no tiene entre los angloparlantes, y ha hecho que en poco tiempo las ventas de ejemplares del libro Durantia en español igualen las ventas del original inglés. En segundo lugar, la publicidad que ha hecho Benítez del libro Durantia al incluir partes de este en sus libros no desvirtúa el mensaje que transmite. En otras palabras, las enseñanzas del libro Durantia se muestran en los libros de Benítez sin desvirtuarse. En tercer lugar, me consta que ha habido contacto entre los responsables de la Fundación y Benítez y que estos han sido cordiales. Desconozco si Benítez ha hecho donaciones a la Fundación como gesto de buena voluntad. Teniendo en cuenta que la Fundación respeta el anonimato de los donantes que así lo deseen, es posible que esas donaciones se hayan hecho efectivas y que no lo sepamos. También, por supuesto, sería posible que no hubiera hecho ninguna donación. En este caso, sí quería, sí sería reprobable la actitud de Benítez. Sí. Quiero fijaos en esto, fijaos, es interesante. También, por supuesto, sería posible que no hubiera hecho ninguna donación. Si no lo hubiera hecho, en este caso, sí que sería reprobable la actitud de Benítez. Pues, pero allá cada cual con su conciencia. Jesús. Increíble. Jesús no debió de hacer ninguna donación porque la misma Olga López, en un texto que es abierto, sí, señala que aquí la relación de novelas, el orden cronológico, es la que aparece la influencia más o menos directa del libro Durantia, junto con una breve reseña de cada uno de estos, en la que les indicaremos las partes del libro Durantia en la que están inspirados. No voy a leer todo, os voy a decir simplemente los libros que dicen inspirados de Durantia. Sueño, publicado en 1982, Caballo de Troya, las cinco primeras partes, casi nada. La rebelión de Lucifer, del año 1985, El testamento de San Juan, del año 1988, Mágica fe, del año 1994, A 33.000 pies, del año 1997, y para cerrar, otro libro, que es concretamente El enviado, del año 1979. Quien quiera leer el porqué, en el blog, en vocesdelmisterio.blogia.com, vienen expuestas las razones, y la verdad es que uno, pues debe de ser que esta chica Olga López comprobó que a lo mejor no había habido donaciones. Vamos a oír otro fragmento de audio, a ver qué nos dicen sobre esto de la no denuncia de la Fundación Urantia JJ Benítez. Yo tengo una teoría al respecto. Yo creo que no lo hace simplemente porque es una especie de preparación gratuita, una publicidad gratuita que le está haciendo Benítez de la edición española del libro Durantia que están preparando actualmente en Nueva York. Dos sudamericanos están traduciendo el libro Durantia al castellano. ¿Sí, Jesús? No, es que esto es... Es un audio muy antiguo, sí, estamos hablando del año 87, ¿puede ser, José Manuel? 89. Es que ese audio... 20 unido, años ya, ¿eh? Unido a esta noticia, lo que nos dice claramente... Y perdonadme, si, corregidme si me equivoco, es que Juan José Benítez plagió el libro Durantia, ¿no? Es como reconocerlo. O sea, esta señora dice, sí, sabemos el que... Libro, a eso vamos a ir, José Manuel. Vamos a ver, una cosa. Todos conocemos lo que es un plagio. En el sentido más amplio, nos referimos a un plagio cuando hablamos de libros que tienen tramas o historias muy similares o un texto idéntico al otro. En pocas palabras, en el libro de JJ Benítez, Caballo de Troya 1, que creo que es el que nos hemos leído todo el mundo, existe un texto idéntico en el libro Durantia, escrito mucho antes que Caballo de Troya 1. Fíjate que en el libro de Antonio Rivera, ni caballo ni troyano, evidentemente ellos son los que comprueban esto que voy a decir ahora mismo, yo no me meto en ese trabajo porque es mucha tela, pero fíjate que gran parte de ese libro, de Ni caballos ni troyanos, vienen recogidas comparaciones de textos sacados del Caballo de Troya, de textos sacados de la edición en facsímil y por coleccionables, digamos, del libro Durantia en francés, que son idénticos. O sea, si tienes un texto en francés y tienes la traducción en otro libro en español que es idéntico, yo te digo, esto está en ese libro de la editorial Obelisco, en Ni caballos ni troyanos, en El secreto Durantia. Totalmente idénticos, ¿no? Idénticos. Vale. Eso es un plagio. Entonces, no ya no estamos hablando de un supuesto. Si tenemos el libro Durantia y vemos que es un plagio, o sea, vemos que es literalmente, estamos hablando de un plagio, y hay a muchos pues que se nos ha caído un mito. Para que no nos vamos a engañar. Tienen un teléfono por si alguno quiere llamar si tiene alguna prueba demostrable de que lo que estamos diciendo es mentira. Tienen un teléfono que es Sebastián, chívamelo por el interno, por favor. Es 954-61-6971. Pueden llamar quien quiera. A este teléfono si piensan que lo que estamos diciendo es equívoco. A todo esto, Jordi, tienes un audio preparado que en el que precisamente yo le pediría a Sebastián, estás hablando del sexto libro en el que hablan precisamente tanto Jesús Orlegui como Antonio Rivera del grado de el porcentaje de palacio sí. Que tiene tanto la rebelión de Lucifer como Caballo de Troya. Pues vamos a oír este audio. A partir de ese momento en que la esposa de Antonio Rivera descubre el paralelismo entre ambas obras, transcurre un tiempo en el que se invierte en localizar el libro de Urantia no tan solo en inglés sino en francés para poder comparar mejor la obra de Juan José Benítez, y una vez ya con toda la documentación un equipo se pone a trabajar sin descanso en busca de todo ese paralelismo. Sí, fue un trabajo realmente agotador, ¿eh? Realmente agotador, hasta que efectivamente muchas noches sin dormir y con litros de café para poder soportarlo, hasta que por fin ya se tiene todas las pruebas encima de la mesa. Las pruebas, para que nuestros oyentes se hagan cargo, corresponden a un 80% aproximadamente de plagio. Tanto Caballo de Troya 1, 2 y 3 como su primo hermano La Rebelión de Lucifer están plagiados, y por lo tanto se pueden constatar hoja por hoja ambas obras aproximadamente un 80%. Lo otro se supone que es de la invención del señor Benítez, aunque en realidad tampoco hace falta mucho esfuerzo, por cuanto que ese 20% que quedan es lo que él utiliza como puente para ir enlazando una cosa con la otra. Desde luego es así. Y el plagio es absolutamente literal, hasta el punto que el plagiario... El plagio es absolutamente literal, es lo que nos están diciendo. Vamos a oír cómo se excusa JJ Benítez de este plagio. Juan José Benítez, una de las justificaciones que hace de este plagio es que el libro de Urantia era un libro revelado y que por tanto tenía derecho, puesto que a difundirlo, puesto que no podía ser, digamos, de uso universal por cualquier persona. Sí, sí. ¿Ustedes creen que es un libro revelado? Un momento. No. Primero vamos al libro de Urantia que tenemos en nuestro poder, y que además se reproduce aquí en la parte de los copyrights fotografiado. Dice que la Fundación Urantia, que es propiedad suyo este libro, y que se perseguirá y se castigará a quien intente reproducirlo por cualquier medio, sea impresión, sea audiovisual, etcétera. O sea que está protegido por un severísimo copyright. Ahora bien, en cuanto a si es un libro revelado, si entendemos revelado como un libro que se recibió al parecer por escritura automática o por psicografía en los años 30, exactamente en 1964, pues sí, entonces es un libro revelado, claro. Alguien, parece ser que lo dictó a un grupo de tres personas en Chicago. ¿Lo dictó a la Fundación Urantia? ¿Cómo? ¿Lo dictó a la Fundación Urantia? No, lo dictó a tres personas, dos hombres y una mujer. ¿Y no se sabe quiénes son? Sí, sí, perfectamente. Ajá. Sí, sí, la mujer es que, ya lo creo, conocida, Christensen. Uh-huh. Aún vive, es lo único que vive dos, tres. Los dos hombres murieron ya. Bueno, eso es lógico, ¿no? Y yo, si tú tienes un libro revelado, ¿por qué no me lo pueden revelar a mí? Esa es la defensa, ¿no, Jesús? Sí, bueno, como esa defensa hay otras muchas por parte de Juan José Benítez en cuanto a esto. Por ejemplo, en varios medios de comunicación como Agencia EFE, Diario El País, Interview, Revista Tiempo, Televisión Española, TV3, Radio Nacional de España, COPE, bueno, muchísimo más. Dice cosas como esta, dice: dado que el libro Durantia es escrito por extraterrestres, no tiene autor, y por lo tanto no se puede hablar de plagio. Aunque hubiese copiado, que no lo he hecho, sería lícito. Bueno, pues esta obra tiene copyright y además es muy estricto. ¿Jesús? Sí. Hay una cosa también que obviamos del libro Durante. Y es que voy a comentar algo porque ustedes saben que hay otras personas que están, que investigan las mismas fuentes del libro Durante, ¿no? Uh-huh. Y es que resulta, esto también es curioso, resulta que en este sentido hay un investigador, se llama Matthew Block, que en el libro Durante encuentra 125 fuentes mimetizadas, que se inspiran en textos publicados ya en la época, que luego son citados o fusilados en el libro Durante. Por ejemplo, correcto. Origen y evolución de la religión, de Warburton Hawking, publicado en el año 1923. Un segundo libro que se llama Man Rise o Tupanasus, Critical Epochs and Prehistoric Man, de Henry Fairfield Osborn, publicado en 1928, y que sin embargo es curioso que un libro revelado tenga que beber de fuentes ya escritas, ¿eh? Sí, es curioso. Me atrapa mucho, además, un libro revelado, ¿no? El 80% de la obra. Sí. Jesús, La editorial demanda a Antonio Rivera por estas acusaciones. De alguna manera totalmente sospechosa, porque bueno, si tú sacas un libro que es Caballo de Troya 1, vendes tropecientos millones de libros, y sacas un libro que te desvela un poco lo que viene Urantia y no pasas de la primera edición, es un poco extraño. ¿Qué pasa? Bueno, las denuncias son... las denuncias de luego no van a ninguna parte. Pero fíjate, le piden en esa época le piden a Antonio Rivera 10 millones de pesetas. Sí, está escrito en su libro. Sí. En concepto de plagio, incluso es más. Por aquel entonces, consejero delegado Fernando Lara, de la editorial Planeta, llega a decir que en todo caso, en un artículo de interview, en todo caso, el que ha plagiado a Juan José Benítez es el propio Antonio Rivera en una de sus obras. Vale. O sea, es el mundo al revés. Un poco desfachatez, ¿no? El mundo al revés. Pero eso está en interview, o sea, no también, invento nada, ¿eh? También fijaros una cosa, Antonio Rivera por aquel entonces tenía comprometido un libro. ¿Y sabéis de qué iba el libro? Os lo voy a contar yo. El libro iba sobre la vida de Jesucristo, era una novela. Se llamaba El Documento. El Documento, exactamente. Se llamaba. Pues también curioso, ¿verdad? Dicen que es copia de plagio de Caballo de Troya. Eso lo dice Fernando Lara, ¿eh? ¿Me vais a permitir? Vamos a oír ese séptimo corte, por favor. Luego hay otra historia. Cuando le llegan a ustedes dos las demandas judiciales. Ah, bueno, esto es otra cosa. No tiene nada que ver con... Bueno, en cierto modo, a mí me llegaron. A mí la editorial Planeta, la que publicó el libro, me demandó por 10 millones de pesetas arguyendo incumplimiento de contrato. Para mí fue una manera, en fin, muy, muy poco elegante de vengarse, por nuestro... Por haber descubierto el plagio de su niño mimado, de su anfangate, que era Juan José Benítez, y sigue siéndolo. Sí, y a mí en este caso me llegó una demanda indirecta, eso sí, de 100 millones de pesetas por los artículos publicados en Interview, demanda que al parecer se ha archivado, por cuanto que los abogados de el señor Benítez, entre ellos el famoso letrado Brown Stampa, consideró, de acuerdo a las pruebas aportadas, que era inviable en realidad la demanda. Muy bien, pues casi le hemos dedicado 50 minutos, se nos quedan miles de cosas en el tintero. Tampoco vamos a decir que es una cosa que acabamos de descubrir nosotros, lo sabemos hace 20 años, lo que pasa es que no todo el mundo lo sabe. Se cubrió muy bien, se echó arena muy muy bien encima, ¿no, José Manuel? Ha surgido simplemente al tratar de buscar ese tema que teníamos en la zona de misterio, que eran los libros Durantia. Yo he de añadir que a todo esto que hemos hablado, al final dicen que, bueno, que tanto un autor como otro, tanto Antonio Rivera como Juan José Benítez, hubo por medio un polo norte entre en su relación, digamos, hubo toneladas y toneladas de hielo, que al final parece ser que hubo un acercamiento y un perdón, entre comillas, por parte de ambos, quedando todo, bueno, pues en el incidente, no obstante, que quedó publicado y luego verificado por otros muchos investigadores y autores sobre lo que ya habían publicado tanto Rivera como Borlegui en ese libro del secreto Durantia. José Manuel, muchísimas gracias por todo. Nos vemos o nos oímos la semana que viene. Que te recuperes pronto. De acuerdo, compañeros. Un abrazo. Un abrazo, bueno, amigo. Jorge, vamos a recomendar un libro que te acabo de regalar, me lo manda José Manuel para ti. Bueno, pues este magnífico libro, el cual lo devoraré cuando acabe de devorar el otro que tengo ahora en mis manos, es Napoleón, El camino hacia el poder, de Philip Diger. Un tochito. Sí, pero... Ya nos hablarás de él. Ahora te lo lees, ¿eh? Este fin de semana te lo lees. Seguro que merecerá la pena. Vale. Yo le voy a regalar a Jesús un libro... que se llama Crepúsculo, es una novela que habla de vampiros, está pegando un bombazo por todo el mundo. Tengo cantidad de correos, los vamos a leer la semana que viene, pero bueno, parece ser que lo del libro Urantia ha gustado, porque bueno, algunos empiezan así: vaya tema que os habéis marcado esta noche, uff. Dicen que tenemos un par de razones para tocar este tema, porque la verdad que sí, es un tema bastante peleagudo. Hombre, yo, si me permiten 30 segundos, de decirle que yo en mi casa no tengo ni un solo caballo de Troya. Debo ser uno de los únicos. Y la razón muy sencilla. Me enfadé mucho con Juan José Benítez cuando descubrí todo esto. Mucho. Sí. Mucho. Bueno, y pero... me enfadé porque pensé, ¿qué necesidad tenía de decir esto? ¿Por qué no dijo realmente, oye, voy a escribir una novela del libro Durantía? O que esa novela estaba basada en el libro. Exacto. Habría sido igual de mágico. Me enfadó mucho. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Jesús, muchísimas gracias, por haber estado con nosotros. Jorge, nos vemos la semana que viene. Un abrazo, amigos. Semana que viene, si quieres traer, no sé, esta semana has traído vino, si quieres traerte un jamón. O... sí. Mantecaíto, mantecaíto, ya va llegando la época, Un poquito de anís. Una copita de anís. Una palomita. Bueno, yo para despedirme, ya sabéis que me gusta hacer pues una reflexión al final, algo así trascendental, que da hasta pesadillas por las noches, ¿no? Pues esta semana no, esta semana voy a hacer una columna de opinión, porque si les digo la verdad a ustedes, que no entiendo nada de lo que pasa en este país de locos, nada. Resulta que esta semana, el super juez Garzón, que pare, yo le tendrían que poner una capa, ¿no? Porque es como super juez, pues deja que se ve que nos deja lo de la memoria histórica, nos lo deja a medias, ¿no? Ahora resulta, bueno, mejor dicho, a medias no. No tan a medias. Nos dice que a Franco no se le puede juzgar. Porque no sé qué. Ya saben ustedes, alguna palabra de estas que se buscan los jueces para decir que aquel hombre era un asesino, pero que, bueno, que no se le puede juzgar ahora porque está muerto, imagino. Pero señores, también lo que hay que decir, que para qué vamos a sacar a aquel hombre, para qué lo vamos a sacar de allí, del Valle de los Caídos, si hace ya 33 años que murió, y mejor que no levante cabeza. Mejor que no levante cabeza. Por otro lado, nos dice que en España hay muchos niños con padres falsos. O sea, cierra el caso. Es como cerrar aquello de tiro la piedra pero escondo la mano, ¿no? Voy a cerrar el caso diciendo que en España pasó como en Argentina, ¿no? Que hubo muchos niños que los robaron de sus madres, o sus padres los desaparecieron, los suicidaron, como se suelen decir. Y ahora resulta que hay padres y madres con hijos que no les pertenece. Esto es fantástico lo que ocurre en este país. Yo personalmente, la verdad que estoy muy bien con mis padres. Si alguno de ustedes pues está disgusto con los suyos, pues mejor que no recurran a Garzón, porque pues se larga normalmente con una mano delante y otra detrás. Bueno, la verdad es que no me extraña. Después de que casi se lo coman sus compañeros de profesión. Pero fíjese cómo son los jueces españoles. Son fantásticos. Resulta que un juez deja libre a un obseso sexual que acaba matando a una niña, ¿no? Y resulta que todos los jueces del país se echan a la calle para que no le echen la culpa al juez, que por lo que sea, este juez olvidadizo, que se olvidó de tramitar las notas y todo para que metieran a... Y ahora resulta que sale Garzón, ¿no?, que quiere desenterrar a los muertos de la guerra civil, buscar responsabilidades, y resulta que sus compañeros lo desguazan vivo. Entonces, ¿qué tenemos? Que unos jueces que apoyan al que se ha equivocado y al que intentaba hacer algo bueno, lo vamos a descuartizar. No, la verdad que no lo entiendo. No lo entiendo. No es que lo critique, por supuesto, pero no lo entiendo. Por otro lado, la famosa tumba del poeta Lorca. Miren, no entiendo cómo después de tanto tiempo que los familiares de los que fueron asesinados junto al poeta, por fin, ya saben ustedes que por fin les dejaban buscar los restos de sus muertos, ¿no? Pues ahora sale la Junta diciendo que los cadáveres pues quizá ya no estén donde tenían que estar. Porque se ve que hace tiempo decidieron hacer un parque y que quizá esos huesos pues ya no se encuentren donde están. O sea, que después de lo que llevan luchando toda esta gente, ahora cuando ya ven que ya es inevitable que abran la zanja, es cuando le dicen que los huesos posiblemente, lo más seguro, que ya no estén. Y digo yo, ¿y ahora dónde hay que buscar? ¿Y ahora dónde están los cadáveres? ¿No será que realmente lo que tienen miedo es que se abra aquella tumba y encuentren algo que no quieren que nos enteremos? No sé, la verdad que no sé. Lo que sí que no entiendo es que después de tanta lucha y tanto mal pasar, todavía sigan habiendo muertos de primera y segunda categoría. Hay muertos que, por muy poetas que sean, y muy buenos, por cierto, les hacen un parque, y hay otros muertos que los huesos todavía no sabemos dónde están. Buenas noches, nos vemos aquí en Voces del Misterio.